La vida es un regalo de Dios. No la destruyas. Y no te escribo esta canción, no te escribo esta canción, para que te sientas mal. Hay que aceptar la realidad. Como una vez supiste amar, yo solo he sabido ser al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿por qué nos destruimos? No lo entiendo. Tiembla mi cuerpo cuando está cerca tu piel, tiemblan mis labios por besarte como ayer, tiemblan mis manos cuando tocan los rincones escondidos en las flores de los sentimientos sanos, tiemblan mis ojos cuando ven lo que no ven los demás, tiembla algo más, algo que no puede ser. Quiero otra vez tu aliento despacio sobre mi pecho y disfrutar sensaciones que descubrí en tu lecho. Escalofrío, solo escalofrío movía mi cuerpo cuando anhelo hacer míos nuevamente tus besos. Lástima estando solo, tanta libertad. Si un amigo te contara que me vio llorar por ti, tal vez así creerías que te fuiste y no te has ido, porque siempre estás, porque todo en mí se niega a no verte más, porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte. Yo sigo siendo tuyo, porque así me acostumbraste, enséñame.